¡Sorry, Natsi! ¡Hoy el especial de verano, Natsi! Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming. ¡Woo! ¡Grande, Willy! ¡Willy! ¡Woo! Gracias, Willy, por tu participación. Te fuiste, weón. Oh, y eso, uh-huh. Esos efectos especiales. Yeah. Hola, hola. ¿Cómo lo están pasándolo? Aquí estamos desde la costa, ¿eh? Sí, movimos estudio infierno. Claro. Estamos con las patas metidas en el agua. Estamos acá en la litoral. En la literal central, aquí, ¿eh? Estamos jugando paleta de playa. Hola. Aquí estamos de nuevo, Ignacio y Mauro, ex niño estrella del claro. Clan infantil. Ah, que era bonito cuando leía poemas. Junto al niñito ese cabezoncito, ¿cómo se llama? El que leía poemas en el clan infantil. No tengo idea de qué me estoy hablando. No, yo soy más viejo. Pero soy el clan infantil de los 60. Ah, ya. Verdad. ¿Cómo ha estado la semana? Como el hoyo. Qué bueno. Oye, no. ¿Hasta cuándo vamos a utilizar malas palabras? ¿Eh? Por siempre, pues. Es una tradición. Así es. ¿No se puede decir hoyo? ¿Ah? ¿No se puede decir hoyo? Depende. ¿Foto? Popín. No lo vamos a decir. Popín. Bueno, partimos esta edición en el primer especial de Incompetencia Radial dedicado al verano. ¿Qué pasa? No. Anda muy comunicativo hoy día, Mauro. Bien. ¿Te pasó algo malo? Sí, seguimos haciendo esto. Bueno, vamos con la música. ¿Alguna instrucción que dar? Por favor, suban el volumen de su MP3. Para que nos escuchen fuerte. Ya. Bueno, ahí se escuchan las gaviotas. El tuetué. Qué lindo, man. Hay un tuetué acá. Ahí ya están matando a un niñito, ¿ah? ¿Eh? Ok, vamos a la música. Este es el verano más gótico que he visto, weón. No presten atención a los sonidos de fondo, son efectos especiales. De DJ Artritis. Sí, Artritis. Ok. Sigue acá, weón. Sí. Un saludo al dúo dinámico. Por si quieren buscar este tema, se llama El final del verano. Sí. Porque hoy día es especial de verano. De verano, yeah. Yeah, no andamos obvios. Bueno, nos extendimos más en nuestra introducción de lo que queríamos. Así que vamos con la música ahora, Mauro. Bueno, vamos a partir con un tema de Pánico, este grupo chileno que en este momento está radicado en Francia. Los favoritos de Franz Ferdinand. Uy, sí, íntimos. Pero este es un tema más antiguo. De cuando no eran amigos de Franz Ferdinand. Claro. De su primer larga duración, su segunda placa, antes habían tenido un EP. Uh-huh. Y el tema se llama Playa. Y ¡oh! ¿Y por qué se llama Playa? Porque habla de la playa. ¡Ah! ¿Especial de verano? Especial de verano, bué. ¡Excelente! Y es del disco Pornostar. Take it. hemos devolvido. Ya lo dije, estamos de vuelta. ¿Okay? Aquí viene Ignacio llegando con la tabla de planchar. Me adentró arena al traje de baño. Escucha la cuestión. Es agradable. ¿Se ahogó el niñito ya por fin? Sí, se ahogó. ¿Los roqueros cumplieron su tarea? Bueno, menos mal. ¿No? Así que ya estamos en silencio para poder trabajar. Nuevamente. Qué bien. Bonito el día que nos tocó, ¿ah? ¿Eh? Sí, maldito sol. Estaba bien, yo como que tomé ya mi bronceado color Jaima. Sí. Ese bronceado seductor que me caracteriza. Yo me quemé con camiseta sin manga. Ah. Para variar. Y los lentes también. Sí. Sácate los lentes, a ver si ¿Qué? ¿Qué ofrece? Maldito. No importa, póngase los lentes nomás. Aquí estamos tomando piña colada, ¿eh? Mientras escuchábamos al Pánico y Pixies. Pixels. El tema que escuchábamos de Pixies era Oh My Golly, de su disco Surfer Rosa. Muy bueno. No sé si cacharon, bueno, probablemente conocían el tema con el Spanglish característico de los Pixies. Que, bueno, se nota que Frank Black o Black Francis o Charles Thompson no aprendió mucho español en su estadía en Puerto Rico, ¿eh? No, pero nosotros bueno. Todavía no aprendemos español en nuestra estadía en Chile. Así es. Yes, sir. La otra vez fuimos, como hace bastante rato atrás, fuimos a ver a propósito el documental de Pixies en el Inedit. Sí, estuvo bueno. Bueno. A pesar de que ellos, como te comenté a la salida, no son muy para hacer documental, digamos, o sea, no tienen como ideas interesantes ni nada. Pero era como lo bueno del documental, que con tan poco lograron armar eso. Oye, loco, el David Lovering está haciendo show de magia. O sea, ¿qué más interesante que eso querías? No le adelantes a nuestro público de qué se trata, ¿eh? Y al final mueren todos. Sí, eventualmente. Oye, vamos a... A ver... Esa música... Estamos escuchando de fondo a Leonardo Fabio, Fuiste Mía un Verano. ¿Fuiste Mía un Verano? Yeah. M.I.A. Okay. Fuiste M.I.A. un Verano. Reguetoneando. Durante esta ocasión recibimos más feedback de parte, o retroalimentación, como muy decía, sí, nuestra profesora. De la gente, ¿ah? Sí, como 40.000 mails. Como 40.000. Escogimos como 5 para hablar. Porque no podemos hablar de los 40.000. ¿5? 4. Deben ser muchos, yo creo 5. Hablemos de 4 mejor. Ya. Partimos con la auditora que volvió a escribir, Sí, la... Verónica. Sí. Verónica desde Copiapó. No, desde Concepción. Parece. Desde Conce. Verónica desde Concepción que nos... Nos sugirió un tema. Nos sugirió unos temas. Sí, pero. Bueno, elegimos uno de ahí. Del cual vamos a hablar después, yo creo. Sí. Sí, no, sí, como un repaso nomás. Ah, ya, un repasito así. Sí, es para agradecer a la gente. Nos dijo que estábamos mejorando. No sé qué se ha creído. Sí, yo no sé. A lo mejor baja otro podcast, onda el del lado. Claro. Dice, bueno. ¿Por qué nunca lees mis correos? ¿Por qué nunca pones mis temas? Sí, Pablo. Bueno. Pablo también. Pablo desde Holanda. Ah, oh, desde, sí, Holanda. Terrible, internacionales. También pidió unas canciones, las cuales también vamos a poner una más tarde. Por suerte nos han tocado auditores atinados en cuanto a las peticiones. Sí. Todavía no llega ninguna persona que haya que bloquear, ¿eh? Que haya que quemar en la plaza. ¿Quién más nos escribió? Diego también nos escribió por segunda vez. Diego, es verdad. Sí. Sí, Diego es nuestro autodenominado auditor estrella. Sí. Sí. Bueno, si él no se... Él se quiere, bueno. Saludos a Diego también. Un saludo. ¿A quién más? Edgardo Milla. ¿Ah? Edgardo Milla, un auditor de Last FM. Sí, oye, un saludo para la gente, si es que hay gente que nos escuche a través de... ¿De Onda Corta? De Last FM. O sea, no a través de Last FM, sino que haya llegado al podcast. Ah, a través, sí, de Last. Sí, pues. ¿Podría explicar un poquito lo que es Last? Sí, pero después, porque no estamos extendiendo mucho. Ok. ¿Qué más? No, es que terminemos de... Ah, Iris. Iris. Iris, sí. Que una vez lo tocamos acá. Sí, en el... Si no me equivoco, en el número uno. Primer capítulo. Sí, en el debut oficial. Claro, y que fueron los el grupo que te lo unió a Erlen Oye. Uh-huh. Para que se recuerden. Sí. Refrescando la memoria con Mauro Arenas. Bueno, nos dejaron sus lindos deseos. Sí, dijeron que tocábamos buena música y que lo hicimos sonar. Sí, yo no caché eso. Bueno, no era nuestra intención en todo caso. En ningún caso. No, siempre les deseamos lo mejor, jamás hacerlo sonar. Oye, sí, nos dijeron que éramos desordenados, no caché eso. Ah, sí, pues, bueno. Bueno, un saludo para Iris. Respetamos su opinión. Ojalá que nos sigan escuchando. Sí, pues, vamos a ordenarnos más, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ¿quién más nos escribió? Bueno, creo que eso sería. Sí. Creo que sí. Sí. Vamos con los siguientes temas luego de este segmento de agradecimientos. Vamos con The Chalet del disco Checking Beach Blanket. Y después vamos con Be Your Own Pet, We Will Vacation, You Can Be My Parasol. We'll be right back. ba ba ba ran. Ba ba ba ba ba ran. Oh ba ba ba ba ba ran. Ba ba ba ba ba ran. Ba ba ba ba ba ran. You got me rocking and rolling, rocking. No, me cortaron la música justo me quedé. Y yo que estaba tan contento. Muchas gracias. Así nos tratamos con cariño, con violencia radial. Puro amor estúpido este playa. Uy, se me acabó el bloqueador. Estoy más rojo todavía. Estoy como sudando frío, yo no sé, es normal. ¿No es tu bloqueador? Esa botella que dice aceite de uno. Se me ha equivocado. Algo mal había acá, ¿no? Lo compré en el súper, en el líder, está en oferta. Con esa sopa que nos tomamos. Uy, sí. Hemos vuelto, como dicen acá. Como dicen acá, ni competencia, ¿eh? Como no deberíamos decir, ya no decimos. Estuvimos escuchando anteriormente Billion Own Pet, grupo de Nashville. Sí, Nashville. De Nashville, con su estilo punk rock. Que de hecho lo comparan mucho con lo que hace Kevin Rowe en Yes. Si tiene un músico parecido, de hecho lo pena mucho con él. Pero bueno, aquí tiene su espacio, ¿eh? Aquí le damos tribuna. Y anteriormente, The Challenge. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de tecnología. Con Last FM, que era lo que había quedado pendiente. Sí. De Internet. Last.fm es un proyecto en donde, igual que lata hablar como la historia del asunto, pero básicamente es que lo que tú escuchas se sube a una página en internet que es tu cuenta y se crean ciertos rankings con lo que escuchas semanalmente. O sea, no se sube la música, sino que se suben los nombres de los temas. Claro, se suben los datos en el fondo del track que escuchaste. Ajá. Y en realidad lo único que le puede interesar es como a la gente que le gusta mucho la música, porque es tonto en el fondo. Yo creo que la gente que nos escucha a nosotros tiene que gustarle demasiado la música para soportar esta cuestión. No, pues le gusta nuestra música. ¿Hasta cuándo? sí, entonces, bueno, para entrar es www.last.fm. Bueno, se puede entrar a los perfiles de otras personas, ver qué escuchan, qué otras cosas escucha la gente. Es como una comunidad musical, porque después se te crean vecinos, como con gustos similares. También puedes hacer amigos ahí adentro. Pero hay que tener cuidado porque hay muchos delincuentes. Bueno, igual yo creo que el mayor beneficio de este asunto es que podéis encontrar dentro de tus vecinos, podías encontrar como música que no cacháis. O sea, sí, eso es lo mejor que tiene. En el fondo, también, después, de hecho, también se te crea una lista de artistas como recomendados por los mismos gente de Last FM, ¿no? Entonces tú puedes cachar todo en base con gustos. Entonces es bastante útil. Y ahí también, en mi perfil, autorreferencia total, voy a hablar de mi blog y de mi perfil. Y vamos a colocar los temas que nos gustan a nosotros también. Claro, yo. Mi perfil está siempre puesto top. y ahí dejo el comentario hecho Garbón Milla. Ajá. Eso sobre Last FM. Ese fue el minuto tecnología. Ay, incompetencia radial. Qué bueno que por fumar tanto después. Me hicieron el agujero acá en la garganta. Puedo hablar así. Yeah. Sí, po. One more time. Ya. Luego este humor indiferente. Todos estos sketches. ¿Algo más que agregar? No. Otra de nuestras frases cliché. Vamos con la música. Vamos con la música. Luego del momento farandulero internetístico. ¿Ah? Presentado por Mauro Arias. Bueno, ahora vamos a escuchar a The Flaming Lips con el tema It's Summertime. Ese lo pidió nuestro auditor Pablo. uh-huh. Nueva Zelanda. Así que ahí va la petición que hizo. Y luego vamos con Pavement. Con el tema Summer Babe, que de veraniego tiene el nombre. Claro. Bueno, yo me voy a pegar un chapuzón ahora y los dejamos escuchando eso, ¿eh? Adiós. Thank you. behalf of her shiny robe. I've got a lot of things I want to sell, but not here, babe. Saliendo del agua con los pochadillos colgando. Ya, a ver. Disculpe. Me traí un win. ¿Cómo está? ¿Está muy helada? Sí, está como helada. Aparte, mucho lobo marino. Ah, no, peligroso. Está peligroso como para allá, para donde está el niño ese que se suicidó recién. Ya. Yeah. Está como peligroso. Está endemoniado para allá. Está endemoniado. Hay mucha ola. Por eso le llaman la caída del diablo. Así es. ¿Qué está escuchando en mi ausencia, Mauro? Estuvimos escuchando The Flaming Lips, It's Summertime, de su disco Yoshimi Battles in Robots. Everybody. Oh, yeah. Everybody with me. Yo un disco muy bueno, por si no lo has escuchado. Sí, es bueno. Y estábamos escuchando también Summer Babe de Pavement, de su disco Slanted in Enchanted. Y la verdad, bueno, como decíamos anteriormente, no son probablemente el prototipo de tema playero. O el que estamos escuchando ahora, ¿no? Claro. Pero hablan del verano, hablan de la... Hablan del verano, como distintas visiones del verano. Claro, de hecho la mayoría de los temas están poniendo bastante depresivos respecto claro. al verano. Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿eh? Y aparte, ¿quién dijo que el verano era feliz? Claro. Nosotros dijimos que era un especial de verano, no dijimos que íbamos a estar felices para hacerlo, así, ¿ok? ¿Así? ¿Así es? Sí, es imposible, no nos pidan, no pueden pedir peras al Olmo, ¿eh? Como dicen las abuelitas. Al Olmo, al ex director técnico de la selección. Pues, así el es. Humor indiferente. Ay. La incompetencia larga. Editor. Ya. Pero vamos bien, creo, hasta ahora con la selección de temas. A mí me gusta. ¿Sí? A mí también, porque, okay. porque los seleccionamos nosotros. O sea, estamos cumpliendo con el con nuestro statement del que hicimos en el piloto. Efectivamente. Hablar hueá y ponemos música que nos gusta. Con lo garabatería, ¿eh? Oye, sin niños, ya se murió, loco. Ya se murió, No, es caro chico, ¿eh? Estoy tratando aquí de subir un nivel. Voy a borrar a Willy más rato que suba el nivel. Willy parece que andaba bañando desnudo allá, ¿ves? Atrás del requerido. Estaba porque llegó carabinero, man. Llegó la guarda costera. Menos mal, no, igual. La guarda costina. Terrible de escandaloso, Willy. Sí, ojalá que, bueno, voy a pagar de repente la fianza y lo tengo de vuelta acá más rato. Ojalá pues. Bueno, como decíamos, todos estos temas los escogimos nosotros, pero también no habría sido posible sin ustedes. No, igual no habría sido posible, pero... Sí. Pero incluimos los temas que nos pidieron como el que viene a continuación, ¿no? Así es. Este es el tema que me dio Verónica, una de las personas que más nos ha escrito. Ya llega al nivel de spam. Claro. Están a punto de caer al main de spam, a la opción de spam. Bueno, un saludo para ella y vamos a escuchar una banda chilena que, si no me equivoco, tenía 9 integrantes. Eran 6 varones y 3 damas. Para el varón, para la dama. ¿Ah? Para el varón, para la dama. Para el varón, para la dama. Ellos acercan como la música, se suele decir como indie pop, a la música de cámara, porque utilizan instrumentos de cámara, como violín, chelo, no sé cómo se llaman esas cosas, porque esas cosas. No son muy cultos en esas cosas. Chelo, violín, violonchelo. decía, estaban formados porque ellos están... están en un receso indefinido, por el momento. Un receso indefinido. O sea, lo más probable es que no volvamos a saber de ellos. Pero mira, el último, la última entrada en su Fotolog es como de marzo del 2006. Promete. Así que estamos esperando por el segundo disco que hay en prometido. Bueno, la banda se llama Les Sons Martenot. O Les Sons Martenot, perdón. Who loves the sun? cares that it makes showers since you broke my heart? Who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the sun? Who loves the sun? Not everyone. Who loves the excelente. Uy, la tengo en DVD con comentarios del director. Yo la tengo tres veces. Bueno, estábamos escuchando primero a Les Sons de Smart Enough. El tema era el verano que no tuve vacaciones. No sé si había mencionado eso. Parece que no habías dado el título. No. Bueno, eso corroborando eso, que... Eso es porque Verónica dijo que precisamente este verano no iba a tener vacaciones. Ay, qué pena. Bueno, saludos desde acá, desde la costa, pues. ¿Eh? Ah, sí, pues. Y después estábamos escuchando a Velvet Underground. Velvet Underground, me suena eso. Velvet Underground, un conjunto nuevo chileno, ¿eh? Están partiendo con la canción Who Loves the Sun. Uh-huh. Muy buena la canción. Creo que estaba en la banda sonora de esa película tan manoseada por tanto melómano, Calciberiti. Estaba. Bueno, ¿qué tenemos en este bloque? ¿Ah? ¿Comentario de cocina? No sé. ¿Comentario de cocina podría ser? Ya estamos hablando de la playa. Si es que pasan por el litoral central en su visita de la niega, llegan a pasar por Isla Negra, coman las ricas empanadas de la amazandería Florencia. Unas empanadas de marisco. ¿Y si te nombran a ti, tienen descuento? ¿Eh? Si te nombran a ti. No, les cobran más caro, así que por favor no mencionen Incompetencia Radial. Por ningún motivo. Yo quería ir para allá, pero tú sabes que ando medio escuálido en presupuesto, ¿no? La vida de uno. Nosotros estamos en riesgo social por si quieren hacer depósito. Bueno, sí, habíamos dejado de mencionar eso. Por favor, necesitamos dinero. Ahora vamos con nuestro sponsor. Agua. Ya, envasada en lata. Oye, buena la canción. No. Ya. Bueno, vamos a dar ahora panoramas para el verano. ¿Ah? Para las playas. ¿Tenía alguno? No. Ah, yo pensaba que los traía Mauro. Entonces no vamos con ninguno. Bueno, vamos entonces con la música, ¿eh? Ok. A continuación vendrá en este especial de verano. Vamos a escuchar a The Jesus, a The Jesus and Mary Chain, una banda emblema del nuevo rock. A mi parecer son como los papás de toda la volada del Britpop y todo eso. Esta banda, si no me equivoco, como el año 85 se formaron. Ajá. y no sé, con, yo encuentro que con su debut Psycho Candy o Psycho Candy cambiaron el esquema de lo que era el pop rock. ¿Para bien? Para bien. ¿Y cuál es la canción que viene ahora? Vamos a escuchar Kilsyth City, de su disco Barbed Wire Kisses. No love inside. Sunlight plays upon her head. Estábamos escuchando a The Marvin Monk, esta banda francesa, que a pesar de ser franceses cantan en inglés. Pero antes estábamos escuchando a The Jesus and Mary Chain, el tema Joseph City. Bueno, hace poco salió la noticia de que The Jesus and Mary Chain estaría reuniendo para presentarse en el festival de Coachella. No hay aparentemente noticias de que vayan a grabar algo. Bueno, el festival de Coachella tiene un cartel increíble. No sé si ahora notan que estamos trabajando con guión. Ojalá que no se note que estamos leyendo. Prosigue leyendo. Bueno, dentro del gigante cartel que presenta Coachella este año, bueno, se presenta Bjork, Arctic Monkeys, los Red Hot Chili Peppers, vilipendiado en algún episodio de no, competencia radial. Ya lo arreglamos. Ah, ya, qué bueno. The Decemberists, Willie Nelson incluso. Y no sé, en el cartel que nosotros vimos aparecía incluso Happy Mondays, que sería, según entiendo, otra reunión. Y también, ¿quién más? Estaba Peaches, estaba Kansei. ¿Quién más venía? Bueno, ya se me olvidaron todos. Eso. DJ Chow. DJ Chow también. Que también estuvo acá. Y que también fuimos. Bueno, ustedes no dieron eso, pero somos agilados hasta para darnos la mano. Qué bueno que esto no sale en video, ¿eh? Menos mal. Ya, entonces vamos con la música. ¡Por fin! Voy a ir a comprar unas bebidas yo mientras tanto, así que si podéis presentar tú lo que viene, que es una canción, así que te encargo, por favor, que la presentes bien. ¿Ah? Yo voy y vuelvo. ¿Tenéis plata o no? Después te la paso. Ya. Bueno, entonces vamos con Ginger Ale y el tema Looking for My Summer. We'll be right back. ¿Qué me pasó, weón? Me la querían cobrar, weón. Toma, ahí está tu tarrito. Pepsi, weón. Me la quité Pepsi. ¿Por qué? Nadie toma Pepsi, loco. Yo tomo Pepsi. Eso explica muchas cosas. Es el sabor de la nueva generación. Puta, era el sabor de la nueva generación hace como 30 años, loco. Ah, sí. Es que no la puedo devolver porque me están esperando allá con un bat de béisbol. Ah, importa, lo vamos para regar algo. ¿Qué escuchaste en mi ausencia? Escuché un temita solo de Ginger Ale. Ah, el de Ginger grupo francés. El Looking for My Summer. Ese mismísimo. Sí, son de París, Francia. Así es. Sí, de París, Francia, porque no son de Villa Francia, ¿eh? No, y tampoco son de París, Texas. Tampoco. Ni de París, Hilton. De París, Hilton, mira, un lindo link. Uy, estamos, son increíbles ideas. ¿Por qué, dirán ustedes? Como habíamos prometido. Como habíamos prometido. Ahora, bueno, cerramos este especial de veraniego con el grupo Cansei de Ser Sexy, grupo brasileño de Sao Paulo, que se formaron en el 2003. Se juntaron ellos como con la única intención de pasarlo bien. ¿Sí? ¿Sí? Como nosotros. ¿Sí? Sí. Aparte de todo el dinero que ganamos. Sí, viste. Tenemos muchos lazos en común. Porque Gansei es una de nuestras bandas protegidas. Y bueno, ellos se formaron en el 2003. Como decía, con el único afán de pasarlo bien, tomar harto y ir a harta fiesta, ¿eh? Y al final como que la cosa prendió con todos estos fenómenos de internet donde han salido Arctic Monkeys, Lily Allen, que pusieron sus canciones en una página brasileña, que creo que es como MySpace brasileño. Yeah. Y se empezaron a bajar las canciones como loco la gente. ¿Cómo se llama? Un fenómeno. Mi espacinho. No sé, es como trama virtual. Algo así, no sé. Y bueno, y así nació Cansei de Ser Sexy y ahora realmente están rompiendo en todas partes del mundo, tocando con bandas grandes. Ya, bueno, de hecho en el Coachella van a estar ellos. ¿Mm? Eso. Qué bien. Increíble. Ahora vamos entonces con esta canción. ¿Qué se llama? Meeting Paris Hilton. No confundir con Pérez Hilton. Ya. Meeting Paris Hilton, que habla de un encuentro casual entre una chica y Paris Hilton en la playa. Bueno. Qué coincidencia, porque es especial de playa, es de verano. Es de verano. ¡Woo-hoo! Viste, yo te dije que iba a funcionar. Excelente. Ya, ahora nos despedimos de este vacilón hasta el domingo con otra función. ¿Ah? El vacilón de la incompetencia. El vacilón.